Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Temazo, temazo total. Y la verdad es que cada vez que o lo escucho o lo canturreo, es inevitable que aparezca Carlitos García, guitarrista de Villa Mercedes, San Luis. ¿Alguna vez te conté que por ahí a las 4 de la mañana me suena el teléfono? No sabés. Y está, como están ahí chupando un poco y qué sé yo, y canturreando, deciden hacerme una serenata. Y entonces me llama por teléfono a las 4 de la mañana. Cualquiera putearía, menos yo, que me siento halagado, porque ponen el teléfono ahí y me cantan una canción o tocan un tema nuevo. Es maravilloso. Bueno, esto que te acabo de canturrear son las primeras estrofas de la cueca cuyana escrita en homenaje a una callecita de Villa Mercedes, la segunda ciudad más importante de la provincia de San Luis. Historias alrededor de su fundación y caciques hay docenas, pero te puedo contar que en 1856 se fundó el Fortín Constitucional, escucha bien, cuyo objetivo fue ser enlace por toda la pampa húmeda para frenar el avance de los ranqueles y, por qué no, completar su aniquilamiento. ¿Te queda claro? Bueno, Villa Mercedes se llama así desde mediados del siglo XIX. Tiene restos de sus originarios criollos mezclados y, por supuesto, inmigrantes de origen español, italiano, libanés, sirio. Mira qué mezcla, loco. Bueno, y adivina qué hay en Villa Mercedes. Hay una radio que retransmite el desconcierto. Es gente que no tiene los patitos todos en fila. Se trata de Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. Algo más que una radio, es un portal de noticias. Nació de la voluntad de los vecinos del barrio Estación. Pablo Muracht, CT al final, Muracht. Andá, pronuncialo bien. Comenzó a trabajar en la radio en 1987 haciendo, como suele suceder, un poco de todo. Conductor, operador en estudio, operador técnico en transmisiones de exteriores, tipo que barre, limpia, corre, casi un colimba metido adentro de la radio. Pablo, ¿estás por ahí? Quique, un gustazo escucharte. Sí, aquí estoy desde Villa Mercedes. Bueno. La tierra de la calle Angosta y del río Quinto también. Muy bien. ¿Por qué tanto sobre la calle Angosta? Porque la pegaron con el tema, ¿no? Además estructura, articula nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Ajá. Es verdad que la cueca es la que ha trascendido. Sí. Pero hay toda una cosmovisión cuyánica, diría, sí, en torno no solamente a la cueca, sino a la tonada, claro, y a los gatos cuyanos y a los valses, que es como un cuarteto que configura la música y la cultura cuyana que nos articula, como te decía. Muy bien. Ahora, sacame una duda, porque creo, por ahí aparece la palabra puntano, y me parece que puntano no es general de la provincia de San Luis, sino de San Luis de la Punta, de la ciudad. Ah, y has metido el dedo en la llaga. ¿Qué pasó? ¿Por qué? El gentilicio define a todos los habitantes de la provincia. Sí. Pero también es cierto que desde hace mucho tiempo hay como una imposición desde la ciudad de San Luis, donde está la sede del gobierno provincial, sí, para tratar de imponerlo, porque los que no estamos en la ciudad de la Punta de los Venados, ciertamente nos sentimos más sanluiseños, claro, que puntanos. Claro. Entonces, es un gentilicio que formalmente designa a todos los habitantes de la provincia de San Luis, pero con el cual el resto de los habitantes que no estamos en la capital no nos sentimos tan identificados. Qué y ahí, a partir de ahí se qué produce barro. como un tironeo. Seguramente, sí, siempre está esto de la capital y lo del interior, cosa que yo aborrezco, esto de decirme del interior, inclusive en la provincia, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de capital federal y el resto del país. Claro. Es también provincial. Desde la capital de la provincia, los del interior somos los que no vivimos ahí. Quique, y si te trasladas al interior de los pueblos y las ciudades, sí, también pasa lo mismo con el centro y los de atrás de las vías, por ejemplo. Pero mirá que somos boludos, ¿eh? Y bueno, sí, siempre esas disputas maravilla, están presentes, lamentablemente. Qué maravilla. Bueno, contame cómo es Villa Mercedes. A ver. Villa Mercedes es una ciudad de llanura. Sí. Ahí también hay una particularidad diferente al resto de la provincia. Ajá. Que tiene dos cordones montañosos. Sí. El de las Sierras Centrales, donde está asentada la capital. Sí. Y el de la Sierra de los Comechingones, que compartimos con Córdoba, donde está asentado, entre otras localidades, ajá, una de las más conocidas, la Villa de Merlo. Claro, ahí está, sí. Esto está al centro de la provincia, las Sierras Centrales, al este, la Sierra de los Comechingones, pero también hay un tercio, o más de un tercio del territorio provincial, que es de llanura, sí, y allí está enclavada Villa Mercedes, sí, como bien dijiste, la segunda ciudad en importancia económica, en densidad poblacional de la provincia de San Luis, 145.000 habitantes según los primeros datos del último censo, sí, con mucha producción industrial y también con mucha producción agroganadera, industrializada. Sí. Justamente por no estar la sede del gobierno provincial en esta ciudad, se ha acostado, se ha recostado, se ha apoyado fuertemente en la actividad privada. Claro. Y la promoción industrial, que se basó en una ley de reparación histórica de la década del 70, vos sabés que San Luis aportó prácticamente el 75-80% de los hombres que conformaron el Ejército Libertador de General San Martín. ¿Por qué cuento esto? Sí. Porque esto dejó a la provincia sin hombres para trabajar. Claro, claro. Y eso, ciento y pico años después, uh-huh, dio lugar al Acta de Reparación Histórica, sí, que luego se transformó en una ley de promoción industrial. Ah, sí, me acuerdo de haberme paseado por inmensos galpones, pero que no eran de producción. Como había promoción industrial, había muchas marcas famosas que llevaban, uh-huh, sus productos, los tenían un cacho ahí y después salían. Algunas sí y otras no. Ajá. Es muy cierto lo que vos decís, sí, fueron muchas, no la mayoría, y afortunadamente algunas vinieron, se instalaron genuinamente, okay, generaron puestos de trabajo, y hoy, 2024, sí, cuando ya no hay beneficios impositivos, continúan instaladas acá. Ah, claro. No son la mayoría, sí, ni son la mitad, son las menos, pero ciertamente para San Luis, que era una provincia bastante postergada, fue un empujón, mira, importante, claro, que nos permitió, sí, generar trabajo y bienestar para la población. Háblame de la radio, ¿desde cuándo están transmitiendo? Nosotros estamos transmitiendo primero online desde hace unos 7-8 años, cuando comenzamos con el portal. Sí. Y hace unos 3 años aproximadamente pudimos adquirir los equipos de transmisión de frecuencia modulada. Ah, mira. Y estamos al aire por la 101.7. Y desde hace unos meses, febrero del 2024, ya con programación propia. Fuimos haciendo pasito a paso, como se dice habitualmente, y tengo que advertirte una cosa. A ver. Y a la audiencia. Sí. Nosotros comenzamos como un conjunto de militantes políticos. Sí. Un grupo de personas interesados por diferentes cuestiones sociales, institucionales, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Un grupo de esa agrupación se constituyó en fundación. Ajá. Y esa fundación es quien tiene la titularidad de la radio, que está en proceso de inscripción, digamos. De manera, claro, que explicitamos cada vez que hablamos desde este lugar. Sí. Somos un grupo de militantes políticos, sí, y la radio es un medio de comunicación, pero para nosotros es una herramienta de militancia. O sea que esto, no son zurditos, sino que son peronchos. Sí. Pues sí, me gustó el sí. Sí. Por eso se llama Octubre el grupo de la fundación. Exactamente, la agrupación política es Octubre, sí, y la fundación se llama Octubre. Y no tiene nada que ver con el grupo Octubre que tiene canales y cosas en Buenos Aires. Ya quisiéramos nosotros, pero no tenemos nada que ver. ¡Qué bueno! Con Víctor Santamarino no tenemos nada que ver. Claro, bueno, es lindo. Ya quisiéramos, ciertamente. Bueno, che, ¿y cómo es la programación de la radio FM Calle Angosta de Villa Mercedes, San Luis? Comenzamos a las 7 de la mañana retransmitiendo un programa que se produce en la capital de la provincia. Sí. En una radio que también retransmite el desconcierto para San Luis Capital, que es FM Ciudad. Ah, claro, okay. Pero de lunes a viernes tiene un programa periodístico que tiene muchos años, mucha incidencia y mucha producción interesante, sí, que nosotros retransmitimos. A las 10 de la mañana, cuando termina ese programa, el conductor de ese espacio, que se llama Información Sin Ruido, ajá, se queda conectado, nos conectamos nosotros y hacemos lo que ahora está de moda, que es un pase. Ah, sí, sí, sí, sí. De media hora, claro, 40 minutos, sí, en donde, y gracias a la tecnología, porque ellos están en San Luis, nosotros estamos en Villa Mercedes, sí, podemos hacer como un estudio ampliado. Mira, es muy interesante. Porque, bueno, intercambiamos las novedades de la capital y de la segunda ciudad de nuestra Villa Mercedes y nos ponemos al día, digamos. Ajá, okay. Y a las 10:30, 10:40 ya tomamos la posta desde el estudio de Villa Mercedes con un espacio que se llama Mi Primera Chamba, que es el que conducimos junto a Sebastián Isaac, Crunchy García, Natalia Sosa en producción y yo, quien, sí, te habla en este momento, hasta la una con un variopinto conjunto de columnistas, sí, y por supuesto entrevistados de acuerdo a la coyuntura cotidiana. Qué lindo. Mi primera chamba, dijiste. Mi primera chamba. Vos sabés que somos grandes en general, sí, salvo Sebastián, sí, que es el más joven. Bueno, Natalia también es joven, pero Sebastián, que además es el más involucrado con la tecnología, claro, con las redes sociales, sí, con los nuevos modos de comunicar, uh-huh, y nos puso como premisa algo que yo todavía no termino de entender, pero que acepté. Tenemos que convertirnos en memes. Ah, sí, dijo. Sí, sí. Bueno, esa la entiendo, pero chamba no sé qué es. Es eso, es un meme que se ha popularizado por las redes sociales, ah, y recoge, son videitos cortos, que recoge ahí está, ahora sí, ahora errores del, sí, primer trabajo. bueno, es esa excusa, sí, y de ahí nosotros tomamos el nombre, que genera la pregunta y el interrogante en gente grande como nosotros, Quique, sí, y nos sirve también a partir del interrogante para entrar y acercarnos a cada hogar villamercedino y del mundo, porque además de salir por la frecuencia 101.7, también hacemos streaming, claro, tratando de adecuarnos, claro, a los nuevos tiempos, con audio y con imagen. Sí. Entonces llegamos a todo el mundo, o tratamos de llegar a todo el mundo con la propuesta. Ahora, o sea, ¿qué? ¿Es una radio que está producida, armada por un grupo de militantes? Uh-huh. ¿Qué dice la gente que escucha de esa militancia? Bueno, nosotros somos muy respetuosos con los que no piensan como nosotros. Sí. Y de hecho tenemos muy buena relación con militantes, con dirigentes y con simpatizantes de otros espacios. En general lo que sucede es que se ven sorprendidos, primero de que explicitemos nuestra posición. Ah, claro, porque sí, viste que en los medios de comunicación es como bastante frecuente esto de que no, nosotros somos independientes. No. Ahí aparece la hipocresía gigantesca. Sí. Y como nosotros lo explicitamos. Muy bien. Eso ya tiende las bases de una relación franca. Okay. Y además preguntamos con absoluto respeto. Sí, sí. Y escuchamos a quien no piensa como nosotros. Porque creemos que el diálogo fortalece o enriquece a todas las partes. Ahora, el público no es así. En líneas generales, el público escucha lo que coincide con su pensamiento y rechaza cualquier otra cosa que no coincida con ese pensamiento. Eso es lamentablemente cierto. Y te agregaría un componente. A ver. Pesar de que, en general, la gente... Voy a hacer algo políticamente incorrecto. A pesar de que la gente pide que haya diálogo y concordia, sí, cuando ve a dirigentes, a militantes de dos espacios políticos diferentes, conversando en buenos términos, suele pensar que deben estar roscando esto, que deben estar arreglando. Exactamente. Bueno, pero fuera parte de las contradicciones de las personas en general, sí, de la que nadie es ajeno, lamentablemente. Y ustedes tocan ese tema. Tocamos ese y todos los temas. Y si son incómodos, lo tocamos con más gusto todavía. Así que, sí, claro, los abordamos, por supuesto. Está bueno. Por supuesto. Sí. Entre los columnistas que te comenté, sí, que cada semana desarrollan algún tema, tenemos historiadores, tenemos filósofos, sí, tenemos una historiadora que además es feminista y es militante, imagínate lo que es ese combo que queremos mucho, tenemos politólogos, tenemos una licenciada en ciencias políticas, tenemos dirigentes políticos, tenemos un periodista, sí, que se ocupa de la política internacional y nos la cuenta. Bueno, creemos que estamos construyendo, porque como todo espacio es un espacio en construcción permanente, un ámbito interesante de reflexión. Con eso ya nos damos por satisfechos. Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. ¿Qué más desde allí, Pablo? Estamos tratando de que la tonada, que es para el ámbito cultural, conoces las tonadas, porque sí, Carlitos García seguramente te ha dado una serenata con alguna de ellas. Qué maravilla, Carlitos. Sí. Estamos tratando de que se instale y que se reconozca como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ajá. O sea, es que la tonada es uno de los géneros un poco postergados en la República Argentina, probablemente porque no tiene percusión, probablemente porque no se baila, probablemente porque es cadencioso y a veces lastimero, sí, pero es una poesía exquisita que destacamos. Pero no solo, perdón, Pablo, no solo desde lo poético, sino, como vos dijiste recién, desde lo musical. Es muy rica la tonada, muy rica. Exactamente. Sí. Bueno, y lo nombro de nuevo a Carlos García, uno de los intérpretes exquisitos que tiene la guitarra. Sí. Así que estamos en una movida para que la tonada sea declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Argentina tiene tres manifestaciones. Una es el tango en conjunto con Uruguay. Sí. La otra es el fileteado. Y la tercera es el chamamé, que logró en conjunto la provincia de Misiones y Corrientes hace no mucho tiempo. Y estamos en esa movida. La tonada además tiene una manifestación que es única en el mundo, que es una dedicatoria cantada. Que es el cogollo. Que es el cogollo, exactamente. Que no hay ninguna manifestación musical en el mundo que tenga esa dedicatoria cantada, y por eso es tan particular, por eso, entre otras cosas, es tan particular la tonada. Sí. Que es la verdad lo que pone la piel de gallina cuando uno lo recibe. Qué maravilla. Yo recibí un cogollo de Jorgito Marciali. Mirá qué lindo. Qué bonito, o sea, que lo recuerdo y me emociono. Pero y por supuesto, ¿cómo no te vas a emocionar? Sí. Así que, bueno, estamos en esa movida que, como te decía, como manifestación cultural, la cuyanía, de la cual la tonada es la reina, es la articuladora de nuestra idiosincrasia, maravilla, de nuestra cultura. Maravilla. En San Luis, pero por supuesto también en San Juan y en Mendoza, algunos lugares de La Rioja y algunos sectores también, del sur de del sur de Córdoba también están presentes. Gracias, Pablo, te mando abrazo grandote. Un abrazo a todo el desconcierto, un gustazo haber hablado contigo. Lo escuchaste a Pablo Muracht, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. Sí, desde allí, desde Villa Mercedes, la segunda ciudad más importante de la provincia de San Luis. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.